Buenas noches. Primero, estoy muy a gusto por volver a la universidad de la ciudad donde nací, me crié y estudié, en la Universidad del Sur, por ser una universidad pública, reformista y autónoma, características que tal vez las universidades públicas de Brasil puedan estar por perder. Agradezco muchísimo a María del Carmen. Y ciertamente nuestra idea es poder, a partir de una exposición que les propongo de mi parte sea breve, o sea, no una exposición muy latosa, hacer un intercambio de ideas o de consultas o de una reflexión sobre un problema, porque la elección de Bolsonaro es un problema, ¿eh? Es un problema de impacto regional, es un problema que tendrá seguramente, que ya comienza a tener resonancias en Argentina, y es un problema que nos toca como latinoamericanos y como sudamericanos. Por tanto, espero cumplir la palabra de no prolongarme mucho, porque ciertamente me parece muy rico, fundamentalmente estando en un espacio público, universitario, que podamos sumar ideas, intercambiar ideas. Lo de Bolsonaro, el Bolsonaro Gate, se presta a muchísimas originalidades por tratarse de un episodio que tal vez, y en eso también convido a los profesores de historia para comenzar a hacer alguna proyección sobre el caso, sea un proceso inaugural. ¿En qué sentido? En varias dimensiones pudiera que este sea un proceso inaugural. El primero es muy evidente, es muy constatable. Las elecciones del 28 de octubre pasado, recién antes de la charla, paréntesis, hablaba con un señor amigo de mi padre, que hablábamos de Italia y de la llegada de Mussolini. Fue el mismo día, el 28 de octubre, del fin de la marcha de Mussolini sobre Roma, como si fuese un designio histórico de los dioses o de los diablos. Ese episodio no fue el que marcó un acontecimiento electoral de pasaje de un gobierno a otro, de un partido a otro, de una tendencia política ideológica a otra. Desde nuestro punto de vista, es el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo en el que capaz, por ser cautelosos, estemos frente a un nuevo régimen político. Es decir, la salida de Michel Temer, cuya llegada al poder ya fue particularmente anómala, él llegó tras derrocar a Dilma Rousseff en mayo de 2016 y finalmente luego de un juicio político particularmente anómalo, el 31 de agosto asumió como presidente efectivo, ya era una curiosidad democrática. No cabe llamar al sistema político encabezado por Michel Temer como una dictadura, pero tampoco cabe llamarlo como una democracia plena. Pero lo que sucedió el 28 de octubre en el balotaje vencido por el capitán retirado del ejército Jair Messias, recuerden este segundo nombre, Messias con dos S, Bolsonaro, fue la victoria de alguien que hizo campaña electoral este año, pero desde hace 33 años reivindicando a la dictadura militar y diciendo que el modelo político implementado a partir de la destitución de João Goulart en 1964 no fue una dictadura, diciendo que el fin del gobierno de João Goulart no fue un golpe de Estado y diciendo que aquel modelo era mejor que este de la partidocracia corrupta y de la subsumisión al pensamiento y a los intereses, según su perspectiva, bolivarianos. Por tanto, cuando Bolsonaro asuma el poder, o para decirlo de una forma más precisa, cuando Bolsonaro efectivamente ingrese al Palacio del Planalto, porque el poder de Bolsonaro ya está asumido, probablemente él, cumpliendo su palabra, inaugurará, por eso lo de inaugural, un nuevo régimen político al cual no solo será difícil llamarlo democrático, sino que posiblemente sea no democrático. Claro que hay muchos matices, entre una dictadura y una democracia. Y no estoy hablando de una democracia participativa o una democracia directa. Una democracia en los códigos, en los cánones convencionales, representativa con división de los poderes. En esos matices, el de Bolsonaro está más cerca de una dictadura, o probablemente estará más cerca de una dictadura, que el de una democracia formal. Ni hablar de un modelo de democracia avanzada, representativa o de democracia intensa. Si ya la democracia brasileña era de muy baja intensidad o de baja intensidad, lo que nos espera puede ser peor. El caso de Bolsonaro, como inaugural, que también se presta a otras curiosidades varias. Hay una extraña unanimidad fuera de Brasil en caracterizar a Bolsonaro como un neofascista, un protodictador, un autoritario, y en esto hay desde personajes del show business como Madonna y el ex líder de Pink Floyd, Waters, hasta Bono, el cantante de The Who, en fin. Pero también, y esto es lo que importa, comienza a construirse una opinión pública global muy recelosa de Bolsonaro. Les marco esto porque en esa categoría muy usada en las relaciones internacionales, que es esto del poder blando y el poder duro, la ejecución del poder a través de la persuasión, del convencimiento, de la, del encantamiento o del convencimiento también de la opinión pública, y el poder duro, aquel que se usa a través de la coerción y las fuerzas militares o las fuerzas represivas, Bolsonaro empieza perdiendo esa batalla, porque no solo personajes del star system de la música, sino de la opinión pública internacional de los más influyentes, desde el diario New York Times, probablemente el diario más influyente del mundo, un diario liberal, no progresista, pero representativo del establishment de Nueva York, hasta el diario The Washington Post, este expresivo del poder político de la capital norteamericana, pero también el diario La Jornada, el diario de izquierda más importante de América Latina, Le Figaro, un diario de derecha tradicional francés, Le Monde, un diario progresista que en su hora fue socialista en Francia, El País, el diario más influyente de habla hispana, es decir, diarios de del linaje político, ideológico, editorial que ustedes quieran, hasta inclusive la revista The Economist, la revista más influyente en el ámbito de los grandes ejecutivos de empresas, una revista ultra neoliberal británica y muy conservadora en lo político, ultra neoliberal en lo económico y muy conservadora en lo político, todos coinciden en que Bolsonaro es un protodictador. El caso de The Economist es muy simbólico. Ellos le dedicaron la tapa a Bolsonaro llamándolo una amenaza a América Latina. Y frente a esto, ¿cuál es la dialéctica? Es decir, Bolsonaro, ante esta repulsa ya anticipada de la opinión pública global, y todo hace pensar que su imagen, una vez que asuma el poder, no habrá de mejorar, en todo caso existe la posibilidad, pero es una posibilidad, una probabilidad relativamente baja, hace la apuesta a la toma del poder por la vía política, pero haciendo uso de la fuerza. Sé que esto puede sonar paradójico, pero pongamos la lupa sobre quién es Bolsonaro y cómo ganó las elecciones. Hemos dicho antes que este es un personaje que surge en una circunstancia llena de singularidades, lo cual nos permite decir que es un proceso inaugural, no las elecciones Bolsonaro. La primera superficialidad a la que habría que evitar ceder, es decir, fue el más votado. Claro, un análisis es una expresión demasiado ambiciosa. Una aproximación inicial puede dar a entender eso, porque Bolsonaro obtuvo 57 millones de votos, el heredero de Lula, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, 46, un porcentaje así, un número absoluto así, pero en Brasil son 147 millones de electores. Pero por lo demás, el proceso electoral que llevó a Bolsonaro a la victoria, con un primer repaso, lo pondrá en autos de que tampoco fue un proceso electoral típico de un país democrático. Repasemos dos o tres circunstancias nodales de ese proceso electoral. El 11 de septiembre, Bolsonaro venció la primera vuelta del 7 de octubre y el balotaje del 28. Por tanto, el 11 de septiembre, menos de un mes antes de las elecciones, estábamos en plena guerra política electoral. Luis Ignacio Lula da Silva, preso en Curitiba a raíz de una condena del juez, iba a usar un adjetivo, pero por lo pronto no, Sergio Moro, desiste de ser candidato a la presidencia el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre, insisto, cuando faltaba menos de un mes para las elecciones, Lula tenía el 40% de intenciones de voto. En rigor, algunas encuestas le daban el 38, otras el 40, y una inclusive le daba a esa altura hasta el 41, lo que lo proyectaba como un potencial vencedor ya en la primera vuelta, sin necesidad de ir al balotaje. Y Bolsonaro tenía entre el 18 y el 20% de intenciones de voto. No quiero aburrirlos con este tecnicismo electoral, pero ¿qué significaba? Que las elecciones las iba a ganar Lula. ¿Sí? Lula era el ganador de las elecciones. A esa altura, Lula renuncia a la candidatura, estando preso, y el Poder Judicial le prohíbe anunciar al público que él delega su postulación en Fernando Haddad. De manera que el candidato que iba a ganar un mes antes de las elecciones es impedido de informarle al público, o por lo menos de hacerlo a través de la publicidad, de que Fernando Haddad era su heredero político. Y Fernando Haddad, un exalcalde de San Pablo, un político sin mayor carisma, o por lo menos en el contraste contra Lula, con un carisma muy incipiente, se vio obligado a hacer una campaña en menos de un mes que consistió, en primer lugar, en que el público sepa que él era un personaje político, porque Haddad no era un personaje de proyección nacional, y mucho menos en el contraste contra Lula. De manera que tenemos ahí un primer dato que nos pone en autos de que este proceso adoleció ya de una malformación de origen. Posteriormente, Lula, y ante el pedido del diario El País de Madrid y del diario Folia de San Pablo, accede a dar una entrevista, como cualquier preso brasileño de cierta notoriedad lo había hecho hasta entonces. Entre ellos, por ejemplo, algunos de los más importantes narcotraficantes presos en cárceles de máxima seguridad ya habían dado entrevistas a la prensa. Un juez del Supremo Tribunal Federal prohíbe que Lula dé esa entrevista bajo el argumento de que al hacerlo habría de desinformar a la opinión pública y causar confusión en el electorado. Repito, el juez del Supremo Tribunal Federal consideró que una entrevista de Lula podría desinformar a la opinión pública y causar confusión en el electorado. Esto pasa en Brasil. Pasa en Paraguay de Stroessner. De manera que Lula se vio impedido incluso de formular sus opiniones y sus pareceres, siendo él el personaje público de más importancia en Brasil, porque un juez consideró lo que les acabo de decir. Simultáneamente ocurrió en este periodo electoral, algo de lo que no se tenía noticia en las democracias más importantes de Occidente, o por lo menos las democracias más populosas, porque ciertamente la de Brasil no es en sí misma una democracia importante, pero sí una democracia de magnitud, son 147 millones de electores y 208 millones de habitantes. ¿Qué fue? Esa misma justicia, que había sido de una intransigencia muy célebre, porque este juez se pronunció en 7 horas para impedir que Lula dé una entrevista a una semana de las elecciones, fue connivente, indiferente a algo que también es inédito, y aquí vuelvo a aquella palabra, a aquella categoría o a aquel concepto inicial, lo de inaugural, que fue una campaña de noticias falsas, así conocidas, popularizadas como news, disparadas desde máquinas de adoctrinamiento, de engaño masivo, de embuste masivo, directamente vinculadas con Bolsonaro. en los días previos a las elecciones. 6 días antes del primer turno, Bolsonaro tenía, no confíen mucho en mi memoria porque yo tampoco lo hago, pero más o menos algo así como unos 8, 9 puntos por encima de Haddad. Súbitamente, Bolsonaro llega a la primera vuelta con el 46% de intenciones de voto, perdón, con el 46% de votos definitivos, cuando las encuestas del viernes previo le daban entre 38, 39 y hasta 36, más o menos. ¿Qué pasó en ese interín? Pasó algo que tal vez, no quiero ser categórico, pero es una probabilidad a tener en cuenta, se trata del primer neofraude del siglo XXI. ¿En qué consisten estos fraudes? En mentiras masivas frente a públicos completamente indefensos. Estas fake news fueron denunciadas por el diario Folia de San Pablo, un diario conservador, un diario que acompañó desde su origen el derrocamiento de Dilma Rousseff, luego el surgimiento de Temer y hasta fue bastante concesivo con la candidatura de Bolsonaro, pero descubrió que empresarios vinculados a Bolsonaro habían montado esto y habían tenido éxito. Trata de no ser procaz, pero la realidad lo es, al describirle algunas de las fake news que permitieron este salto que ninguna encuesta había detectado de Bolsonaro en los días previos. A través de cientos de millones, comillas, cientos de millones de disparos a través de WhatsApp, dirigidos a WhatsApp, estas agencias de desinformación en masa convencieron a buena parte de los electores que si el PT vencía, palabras más, palabras menos, la educación, el adoctrinamiento en la homosexualidad iba a ser obligatorio en las escuelas. Al punto, y esta es una de las fake news que más impacto tuvo y de las cuales aún hoy, después de haber sido denunciadas, buena parte de los electores de Bolsonaro creen que era verdad. Presentaron una mamadera, la foto de una mamadera, con el chupete de la mamadera de forma fálica. Y dijeron que cuando Fernando Haddad fue alcalde de San Pablo, en esas mamaderas hacían que los jovencitos optaran por la homosexualidad. Esto, que a ustedes, como a cualquiera, en un promedio de oyentes o de participantes en una conferencia en Argentina, nos parece hasta risueño, o por lo menos escandaloso, pero básicamente increíble, fue creído por millones de electores brasileños. ¿Por qué? Porque junto con esta acción, esta agresión, disparada simultáneamente durante días y días, pero básicamente los 5 o 6 días previos a la votación, fue machacada, fue robustecida, fue atornillada, como dicen los brasileños, por miles de pastores evangélicos que como militantes en sus cultos confirmaban que esta amenaza existía. Una profesora conocida me mostró la hoja de un alumno, un chiquilín de años, esta profesora de inglés, le había tomado el examen y cuando le entregó el examen, en el reverso estaba la palabra Lucifer, Lula Fernando Haddad. El chico era evangélico. De manera que, insisto con esto de que lo ocurrido con Bolsonaro es algo que sociólogos, historiadores, politólogos, antropólogos tendrán que explicar con el correr del tiempo y cuando esto se haya consolidado con la perspectiva que da la historia y que da la distancia. Pero es, insisto, un episodio del que no hay antecedente, por lo menos en el corto plazo, en América del Sur. Y otro elemento que también hace de Jair Messias Bolsonaro un caso, como dijo la presidenta de la misión de la Organización de Estados Americanos que vino a observar las elecciones, un caso inédito, es que él llega a esta victoria, una victoria muy importante porque son 57 millones de votos, otra vez paréntesis, no una victoria clamorosa, cierro paréntesis, Lula en 2002 tuvo más votos, sin contar la diferencia demográfica de 16 años, que era su falta de partido político. Bolsonaro se presentó a las elecciones con el raquítico Partido Social Liberal, un diputado y ningún senador. Imposible vencer una campaña en Brasil, que es un continente de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, de 3 a 4 husos horarios, sin tener un partido. O por lo menos sin tener penetración territorial, sin tener quien camine las calles de las metrópolis y de las favelas brasileñas. Y Bolsonaro lo tiene. Claro que no es la forma de un partido. ¿Cuáles son los militantes de Bolsonaro? Los ya citados pastores evangélicos, otro paréntesis, por eso el Papa Francisco visitó en primer lugar a Brasil luego de ser coronado en 2013, porque el avance de los evangélicos en Brasil, y acá hay algunos colegas que estuvieron, que saben muy bien de qué hablamos, hace que la Iglesia Católica haya perdido mucho terreno en el país católico más populoso del mundo. Cierro paréntesis. Fueron también aquellos, insisto, que suplieron la falta de un partido político, las policías, que a diferencia de la mayor parte de las policías de América Latina están organizadas en sindicatos, que son más que sindicatos, partidos, y los parapoliciales, las milicias, aquellos que en los años 70 se conocían como los escuadrones de la muerte y hoy son los parapoliciales. Y estas, les aseguro, no son conjeturas. Es decir, el predicamento de Bolsonaro, se dice en Brasil, está en que él, más que liderar, libera. Vamos a hacer aclaración de la consonante cuestión. En lugar de liderar con D de día, él libera con B de Brasil. ¿Y de qué forma? Cuando él hace así, y dice, por ejemplo, como hizo dos semanas antes, una semana antes de ser atacado, en una puñalada que también será objeto de investigaciones en el futuro, dijo, hay que asesinar, hay que matar o hay que acabar, no recuerdo bien qué verbo, a los petrallas. Los petrallas son una combinación de petistas y metralla. Y la violencia se desató contra los petistas. Por supuesto que él después lo remeda diciendo, era una forma de decir. Pero las órdenes de Bolsonaro en clave a los policías y a los paramilitares son algo que se constata en la práctica. También contra otros que en el cosmos de Bolsonaro pudieran ser amenazas. Los universitarios, por eso al comienzo de esta conversación les decía lo grato que es hablar en una universidad pública, reformista y autónoma, porque en la concepción de Bolsonaro esos antros son reductos de comunistas, en una perspectiva que pudiéramos decir es una especie de gramsciano a la inversa. Él cree que hay que reafirmar el sentido común dominante, acabando con los reductos de independencia como la universidad, que son, para, insisto, para él, aquellos contra los que hay que combatir. Y también la prensa. Bolsonaro considera, como lo hacían los militares en su hora, que detrás de todo periodista hay un subversivo en potencia. Finalmente, la explicación que me pedía la profesora María del Carmen al iba a decir negrita, que es una informalidad. Sí, negrita para todos. No la tengo, pero sí tenemos algunas pistas para acercarnos a este fenómeno, siempre y cuando, consiéntanme esta sugerencia, empecemos por decir de esto no había antes. Es decir, esto es inaugural. Y cuidado, que hay antecedentes de cómo Brasil ha sido en la historia un país inaugural. La dictadura de 1964, que para Bolsonaro no fue tal, él la llama revolución, y el golpe de Estado, que para él no fue el tal, sino fue la asunción de un presidente solicitado por el Congreso, también fue un episodio inaugural. Alguien puede decir, pero en 1964 ya había dictadura en Paraguay. Convengamos que la capacidad de réplica, de irradiación, de influencia, de empatía de la dictadura de Stroessner sobre países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, es cercana a cero. Lo contrario con Brasil. Ya es historia que las dictaduras de Uruguay y de Chile fueron en gran parte dictaduras bendecidas e inspiradas e impulsadas por Brasil. No estoy queriendo caer aquí en un simplismo tal como el de decir que habrá bolsonaros en Argentina, habrá bolsonaros en Chile o en Uruguay. Pero sí que una vez instalado Bolsonaro en el Palacio del Plan Alto, el Brasil será otro. Y lo que ese Brasil intentará sobre la región no nos puede tener indiferentes. Para cerrar, porque creo que ya me extendí más de lo recomendable. Los primeros pasos de Bolsonaro estrenando su poder, tercer paréntesis de la conversación, Bolsonaro fue electo el 28 de octubre, pero con el impulso y el respaldo, el espaldarazo que cualquier presidente electo tiene, él prácticamente es un presidente que no está en funciones, pero que controla los hilos del Palacio del Plan Alto y del Palacio Itamaraty. Ustedes saben, en Brasilia el Plan Alto está frente, está a unos 600 metros de Itamaraty, ¿no? Es decir, la Cancillería, que sería nuestro Palacio San Martín, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, ¿no?, que el Palacio San Martín está a varias cuadras y que, digamos, hasta por una distribución urbana, no está tan próximo de la Casa Rosada. En cambio, en Brasilia, Itamaraty, que es el Palacio de la Cancillería, está relativamente cerca, bastante cerca del Plan Alto, de la sede del gobierno. Pues bien, ese Bolsonaro, que como cualquier presidente electo llega con las espaldas anchas, pero en el caso de él, las espaldas anchas y bien armadas, tomó una serie de decisiones, de anuncios o de anticipos en materia de política externa, que hablan, que nos sitúan en ese Brasil que habrá de venir. Hechos simbólicos que, como ustedes saben, en la política externa, o por lo menos a nivel del poder blando, del que ya hablábamos antes, mucho tienen que ver. Los gestos, la etiqueta, los ademanes. En ese sentido, la primera dinamita de Bolsonaro fue a la tradición de los gobiernos civiles de cualquier linaje ideológico, desde el derechista Sarney hasta el neoliberal Cardoso, neoliberal socialdemócrata, con un pasado progresista, hasta nuestro Carlos Menem, hasta nuestro Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, De la Rúa, todos los presidentes civiles post-dictadura tuvieron el cuidado de colocar desde allá como prioridad a Argentina, desde aquí como prioridad a Brasil. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta decisión, insisto, que no es solo un minué diplomático para que se vea? Brasil y Argentina, en 1985, cuando comenzaba a replegarse muy ordenadamente y con control de los resortes del poder la dictadura brasileña, llegaron a un acuerdo que hizo de Alfonsín y Sarney dos viejos amigos políticos. Es decir, Sarney cultiva hasta hoy una especial memoria sobre Alfonsín. Un detalle, años atrás el hijo de Alfonsín fue a Brasil y Sarney lo recibió en persona. Y lo mismo del expresidente Alfonsín. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que la forma de garantizar una transición democrática, que como muy bien sabemos, en 1985, ni en Argentina, pero mucho menos en Brasil, estaba garantizada, pasaba no solamente, pero también por desmilitarizar y desnuclearizar el vínculo bilateral. Desmilitarizar porque los militares se replegaban y había que quitarles el control de la política externa. Pero desnuclearizar, y aquí hay un tema muy sensible, no solo en las relaciones internacionales y diplomáticas, sino en la geopolítica, que fue la carrera nuclear entre las dictaduras brasileñas y argentinas. Sabido es que las dictaduras argentinas y brasileñas fueron hermanas en el Plan Cóndor, pero fueron enemigas en la disputa por la hegemonía regional. Y el caso de la nuclearización, aspecto en el cual Argentina llevaba varios científicos de ventaja, era algo que preocupaba mucho a Brasil. Pues bien, volvamos al punto. Desde Alfonsín y Sarney, Sarney siendo un presidente que venía de la costilla de la dictadura, pero era civil, entendieron que eso había que hacerlo. Bolsonaro, lo primero que hace cuando es proclamado presidente, lo primero, lo segundo, en fin, en la primera semana de su condición de presidente electo, dice, mi primer viaje no va a ser a Argentina. Mi primer viaje va a ser a Chile, Estados Unidos e Israel. Es cierto que eso ahora es materia de cabildeos diplomáticos y pudiera ser que viene al G20, pero no, lo que cuenta ahí es su decisión de quebrar esa tradición. Primer indicio de lo que vendrá. Segundo, ¿por qué elige Chile? Bolsonaro se presenta a sí mismo como el Trump tropical, otra falsedad, ya vamos a ver por qué. ¿Y por qué no va directamente a Estados Unidos, ya que prefiere no pasar por Buenos Aires? Porque Bolsonaro es un pinochetista de paladar negro. Bolsonaro pasó toda su vida legislativa haciendo dos reivindicaciones prácticamente constantes. La primera, al mayor represor de la dictadura militar, que fue el coronel Ustra, aquel que tuvo bajo su égida a la expresidenta Dilma Rousseff y aquel que acompañó las torturas a Dilma Rousseff. El libro de cabecera de Bolsonaro, dicho por él un mes antes de las elecciones, son las memorias de Ustra. Pero el segundo personaje, aquel al cual él reivindica sin pudores, es Augusto Pinochet. Él llegó a criticar a la dictadura brasileña por no haber sido más pinochetista. Y en 2006, cuando el fallecimiento del ex dictador, él se apersonó a la Cancillería brasileña para que desde allí se enviara, siendo él un diputado, un mensaje de condolencias a la familia de Pinochet y al nieto de Pinochet, aquel que se había insubordinado durante el velorio. Por eso Bolsonaro va a Chile, porque Bolsonaro es un pinochetista consecuente, y no solo en su concepción de la política y el poder, también en su concepción de la economía. Bolsonaro habrá de tener como su superministro, palabras de él, de economía, a Paulo Guedes, un doctor en economía en la Universidad de Chicago, que estuvo vinculado, hasta donde tengo la información, puede ser que haya alguna imprecisión allí, con algún trabajo realizado en Chile y que tiene una relación con el presidente Sebastián Piñera. Por tanto, ese viaje a Chile no es un viaje en el cual se altera la escala en una primera agenda internacional. Es una decisión que indica hacia dónde va a volar Bolsonaro con su política externa. La segunda estancia va a ser en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Bolsonaro es un declarado admirador de Donald Trump. Pero también allí es recomendable acercar la lupa para ver a qué Trump él admira y a qué Trump él no imitará. Él imita al Trump, aquel Trump de la antipolítica, aquel Trump de las fake news y aquel Trump que tuvo como jefe de campaña a Steve Bannon, que es una especie de genio de las mentiras por internet. Fue Steve Bannon aquel que contribuyó tanto para que el propio Trump también organizara disparos de millones de mensajes falsos que lo llevaron a una victoria que hasta meses antes parecía improbable en Estados Unidos. ¿Pero en qué no se parece Bolsonaro a Donald Trump? En que Donald Trump ha llevado adelante una política económica proteccionista y de expansión del mercado interno y de aliento o de estímulo a la demanda. Y eso no es lo que está prometiendo Bolsonaro. Bolsonaro está prometiendo al buen estilo, al viejo estilo de aquel libro que algunos recordarán que se llamaba El Ladrillo, aquel libro que fue editado en Chile durante la dictadura para explicar cuál fue el modelo económico que se aplicó a fuerza de, digamos, aquello de el libre mercado a punta de pistola. Es decir, Bolsonaro está prometiendo hacer una política en lo interno, en lo político, de represión y de persecución a la oposición y a los disidentes, pero al mismo tiempo una política económica restrictiva, una política económica que tal vez ni siquiera se parecerá a aquel milagro económico de la dictadura brasileña que durante 3 o 4 años llegó a crecer a índices actuales de China. Bolsonaro propone una expansión que, si se cumpliera lo que promete Paulo Guedes, su ministro, futuro ministro de Economía, ya no se va a llamar más Ministerio de Hacienda, hasta va a vender Petrobras. Yo creo que eso es parte de una cierta verborragia y una cierta fanfarronería de este economista que está a la altura de las fanfarronerías de Bolsonaro. Hay cosas que tal vez son más verbales que objetivos concretos de poder, porque la privatización de Petrobras, por otra parte, tendrá la resistencia de buena parte de las Fuerzas Armadas. Y tercero, el destino de Israel. Con el viaje a Israel, Bolsonaro también está inaugurando. Sé que machaco mucho sobre esto, pero me parece central trabajar sobre ese eje, sobre el nuevo tiempo político postdemocrático en Brasil, que no deja a salvo ni siquiera la política externa, no podría ser de otra manera. Al visitar Israel, Bolsonaro hace una opción que es inédita en la política externa brasileña. Tengamos en cuenta hasta elementos demográficos. En Brasil hay más de 10 millones de árabes y descendientes de árabes. Y una parte considerable de ellos, número que no tengo conmigo en este momento, son musulmanes. Es decir, el poder judío, que en Argentina es tan marcado, en Brasil no tiene ese peso. Inclusive si ustedes repasan políticos de nota, van a ver cuántos políticos descendientes de árabes o de primera, segunda, tercera generación hay. El propio Temer, Michel Temer, es hijo de libaneses. Fernando Haddad es nieto de libaneses. Aquel superalcalde de San Pablo, Paulo Maluf, también. En esta opción por Israel, Bolsonaro además radicaliza y ya anuncia, convirtiéndose en una especie de paria global, que va a reconocer a Jerusalén como capital. Y acá viene aquel Mesías del que hablábamos al comienzo de la charla. ¿Recuerdan que les decía? Jair, Mesías, Bolsonaro, encima con dos S's. Bolsonaro se bautizó como Mesías en 2016 y en Israel por un pastor neopentecostal presuntamente muy vinculado no solo a los servicios de inteligencia judíos sino al lobby judío en Estados Unidos. Esto, insisto, como en otros movimientos, no se acaba en lo simbólico o en lo gestual, son decisiones de política externa. Y aquí termino lo de la política externa. Comienza a configurarse con la llegada de Bolsonaro al poder, algo que provisoriamente, después la historia o la coyuntura política nos desmentirá o nos ratificará, una suerte de eje Miami-Jerusalén. ¿Por qué decimos Miami? Porque parte del lobby que trabaja a favor de Bolsonaro en Estados Unidos está vinculado con el lobby cubano de Miami y de la ultraderecha cubana en Estados Unidos del Partido Republicano, a través de un senador muy conocido que se llama Rubio, cuyo nombre de apellido, nombre de pila, lo olvidé ahora, pero que es un aliado directo de la ultraderecha republicana con nexo en la Casa Blanca. Es decir, Bolsonaro construyó una relación con Israel, con el sionismo israelí y con el republicanismo más de derecha, que es el de Trump. Para finalizar, esa comparación que Bolsonaro gusta hacer de sí mismo con Donald Trump es, como se dice mucho en Brasil, es para gringo ver, es para que lo vea la opinión pública extranjera, porque él cree que con eso va a quedar bonito. Pero en rigor, Bolsonaro, si uno le acerca, lo oculta para saber quién es él, tal vez va a descubrir que mucho menos que Trump es comparable a Rodrigo Duterte, el dictador votado de Filipinas. Ya dijimos algunas de las diferencias en materia económica de Bolsonaro y Trump. Pero aquí, otra vez, reincidimos en algo que comentamos hace dos o tres minutos. La base política territorial de Bolsonaro son las fuerzas policiales y parapoliciales, las mismas en las que se apoyó Rodrigo Duterte para llegar a la victoria electoral que lo hicieron presidente de Filipinas, creo que en 2016. Es decir, ver en Bolsonaro un Donald Trump es tal vez una mirada distorsionada de lo que se viene. Bolsonaro es más cercano a Duterte, o por lo menos una comparación de Bolsonaro con Duterte tal vez sea más ajustada que hacerlo respecto de Donald Trump. Y ahora sí, cumpliendo la palabra. Considero que es tal vez tremendista hablar de que el efecto Bolsonaro contagiará a Argentina, contagiará a Uruguay. Días atrás veía un evento, una asamblea como esta en una universidad de Montevideo, donde el disertante y los participantes hablaban, recordaban algo que más de uno de ustedes debe recordar, aquel plan de las 30 horas de 1971, ¿recuerdan cuando el Frente Amplio estuvo a punto de vencer las elecciones llevando al general Lieber Seregni como candidato? Bueno, Estados Unidos es un fallido. Brasil había organizado un plan llamado el Plan de las 30 Horas, que lo hizo saber en Uruguay, según el cual, si Lieber Seregni era electo presidente, Uruguay habría de ser ocupado en 30 horas por las tropas de la dictadura brasileña. De manera que, digamos, que pensemos el fantasma de Bolsonaro desde los países que somos vecinos no es algo antojadizo, pero quiero retomar aquella idea que inicié hace un instante. La traslación mecánica, lineal, plana, del bolsonarismo a Argentina, les propongo inclusive hablar de eso, desde mi perspectiva me parece de una probabilidad baja, pero que Argentina no será inmune a las consecuencias del bolsonarismo en la región, en eso creo que hay que ser más asertivo. Y cierro contándoles esto. Así como durante la dictadura brasileña se ha escrito una considerable bibliografía, no sé si tan vasta como mereciera, acerca de aquel concepto del subimperialismo brasileño, que era esto de hacer de las fronteras brasileñas zonas calientes, también eran calientes las fronteras con Argentina, Bolsonaro también parece dispuesto a reincidir en esa tentación militarista, en este caso no con la frontera que compartimos con Brasil, sino en la frontera con Venezuela. Y cuidado, la frontera con Venezuela son 2.200 kilómetros cuadrados y la frontera con Bolivia son más de 3.000 kilómetros. Atención, la frontera de Bolivia y Brasil es más extensa que la frontera de Estados Unidos y México, o está por ahí, pero creo que es más extensa. Entonces, esta concepción subimperialista que Bolsonaro, de la que Bolsonaro, que Bolsonaro encuentra como inspiración en la dictadura, sí puede ser un fenómeno que nos impactará, insisto, no en la forma de que vamos a tener un capitán retirado del ejército candidato en las elecciones de 2019 que le va a ganar a Macri y a Cristina juntos, ustedes me dirán, pero sí que este nuevo mapa geopolítico no nos va a tener al margen y que este mapa geopolítico va a tener a una Argentina nada inmune y que además Bolsonaro lo sabe y lo dijo a través de quien probablemente sea su inspirador político, que es este Steve Bannon, el nuevo profeta de la ultraderecha, que quiere crear una internacional, así como había la primera internacional, la segunda, la tercera, la cuarta, este quiere crear la de quinta, que es una internacional de ultraderecha que él llama la derecha alternativa, en la que él imagina estarán Estados Unidos con Trump, Bolsonaro en Brasil y Salvini en Italia. Bueno, este Steve Bannon dijo, entre otras cosas, Argentina es un país que en términos de poder real, y tal vez tenga algo de razón, se va a volver durante los próximos años un país inviable en la disputa geopolítica, porque va a ser un país gobernado por el Fondo Monetario Internacional. Y Venezuela va a ser un país absorbido, desgastado por su conflicto interno. De allí que no habla, ni a nadie se le ocurre que Bolsonaro va a enviar tropas a Argentina, pero sí que viendo que Argentina en este déficit de poder ya no podrá, no digo equiparar, pero sí hablar de voz a voz, de tú a tú, al poder brasileño, eso abrirá la perspectiva, tal vez para los militares más osados, si ustedes prefieren, más demenciales, de una intentona militar en Venezuela. Y cito dos militares, que van a ser las últimas citas de esta primera intervención, que no van a hacer poca cosa en el próximo gobierno. Me refiero a Hamilton Mourão, vicepresidente electo, aquel que hace 5 meses llamó a un golpe de Estado contra Temer y ya había llamado en su hora a un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, por lo cual fue desplazado del control de tropas de la zona militar del sur, y al general Heleno, Augusto Heleno, un experto en geopolítica, que fue comandante de las tropas brasileñas, las tropas de paz en Haití, que para muchos observadores, no estoy hablando por boca propia, sino de otros, fue una especie de probeta en la que la dictadura que se viene, o el gobierno autoritario que se viene en Brasil, hizo del caso haitiano un modelo de cómo las Fuerzas Armadas hacen política territorial, y también fue este Augusto Heleno, jefe del área militar de la Amazonia, y ya fue designado como ministro de Defensa, él también consintió con ese medio tono, con esa media verdad, media respuesta, que no habrá de intervenirse en Venezuela, ¿o sí? Tanto, ese nuevo capítulo de la política externa y de la geopolítica es algo que sí nos puede repercutir. Y acá sí cierro definitivamente con algo que había olvidado durante la exposición. Les dije, la primera semana de Bolsonaro como presidente electo fue pródigo en anuncios en materia de política externa. Probablemente el más importante de ellos es que el propio Donald Trump lo llamó por teléfono y un día después Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano. Pero, a menos que en los últimos dos días haya ocurrido eso, porque hace dos días que no leo los diarios de Brasil, en esa primera semana, con tantos anuncios en materia de política externa, Bolsonaro no anunció quién va a ser su canciller. ¿Y por qué? Porque el poder de la política externa probablemente se va a desplazar del Palacio Itamaraty, aquel de que hablamos antes, el Palacio de la Cancillería, al Ministerio de Defensa o al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, aquel prestigio, aquel peso histórico de Itamaraty no va a desaparecer, pero va a estar eclipsado, sino opacado y por momentos negado por este nuevo poder de la política externa que se conjuga, que digamos, hace que se coagula con esta idea de que habrá una política externa de fronteras calientes donde conceptos como el subimperialismo habrán posiblemente, hipotéticamente, de recobrar actualidad, aquella actualidad que había perdido desde el fin de la dictadura militar. Muchas gracias.